Cada semana recorremos con nuestra astróloga de cabecera los distintos aspectos planetarios y estelares que nos van influenciando. En Entre Mate y Mate, astrología con Luciana Lipo. Astrología. Astrología, sí, llegó el momento de saber qué nos deparan los astros para esta semana y para Helio. Estamos con nuestra astróloga entre materia, la señorita Luciana Lipo, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal este lunes? Bueno, sol en Escorpio. Sol en Escorpio, pero qué lindo día, por favor. Hermoso. Eso trae el sol en Escorpio también, bellos días de sol. Intenso, calor intenso. Bueno, eso es bien propio de Escorpio, sí. Calor intenso. Sí. Sí. Bueno, bienvenidos a la temporada de Escorpio. Felicitaciones a todos aquellos nacidos bajo este signo, que tiene como esa carga, pobres ellos, de ocuparse de lo que nadie se quiere ocupar. ¿Viste? Ajá. Viste que siempre hay una cosa que decís, bueno, ya la voy a hacer, ya me voy a ocupar. Bueno, ahí está Escorpio ocupándose. Por ejemplo, ¿viste abajo de las mesadas? Lleno de... ¿Será que me estoy ocupando todo el fin de semana de la cocina? ¿Detrás de las cortinitas? ¿Detrás de las cortinitas? Sí, ahí. Donde uno tira el envase del aceite que se... Estoy cocinando, ¡ay, se me acabó el envase! ¡Ahí abajo va! ¡Pum! ¡Listo! ¡Ah, después lo saco! Los culitos de aceite, bueno, yo tengo todo un tema con los fondos de frascos y demás. Esas cositas quedan, que uno pone ahí abajo, que de repente encima caen boca abajo, empiezan a gotear arriba del piso. Una porquería. Por ahí seguro que hay alguna bolsa de las compras o para la basura. Bueno, esos lugares son los lugares que Escorpio llega, clarifica, ordena y dice, señores, a reciclar. Vamos a separar esto, a ver, ¿sirve? No, no sirve más, bueno, a la basura. ¿Qué hacemos? ¿Lo prendemos fuego? ¡Bah! Le encanta darle mecha a las cosas que ya no sirven. Y otras, bueno, las podemos hacer un proceso de reciclaje para ir soltando de a poquito. Porque Scorpio llega y dice, a ver todo lo que ya no nos sirve, porque este es el momento para dejarlo. Aquí y ahora. Sí, basta. Recordemos que venimos acarreando sobre nuestras espaldas y nuestras almitas queridas, sí, un año intenso, ¿no? Con respecto a soltar lo que ya nos sirve. Sí. Bueno, el mensaje es clarísimo. Se viene una temporada intensa, ya estamos cercanos al primer eclipse en el eje de Tauro y Escorpio, abriendo una larga temporada de tener y soltar, Vamos preparando, gente. Si usted cree que esto es todo el sacudón que va a tener, no, esto recién empieza. Esto recién empieza. Es como cuando te subís al samba y empieza como de a poquito a saltar, ¿viste? Y dices, ¡ay, qué divertido, qué divertido! Y de repente, ¡pam! O este otro que estaba en el Parque de la Ciudad que gira centrífugamente. Sí. Bueno, que salís como ya de purgándote por dentro, justamente como Scorpio pide. Bueno, es una temporada intensa. Intensa, pero muy valiosa si la sabemos aprovechar. Porque ¿quién no necesita limpiar y purgar todos aquellos sectores oscuros? ¿Quién no tiene rincones adentro para limpiar? Por favor, ¿todos tenemos mesada? Bien, abajo de la mesada, seguro, señora, señor, revise abajo de la mesada. Abajo de la cama, abajo de la cama, en el último cajón o el último estante de la biblioteca, ahí siempre hay un libro. Si esto ya, a ver, pasémoselo a otro, bueno. Esta es la temporada para estas cosas, para ocuparnos de aquello que vamos acumulando en un costadito y decimos, bueno, ahora ya va, ya va, ya va. Pero el sol acaba de hacer su magnífica entrada, prendió la luz Escorpio sobre la mugre, sobre la oscuridad y dijo, a trabajar. Chan, chan, chan, chan. Una época intensa, ¿eh? Intensa porque mientras tanto, allí lo estaban esperando en una hermosa cuadratura Marte y Plutón, que son sus dos señores, porque ya sabemos que cada signo tiene sus propios regentes planetas, ¿no? Bueno, justamente Marte y justamente Plutón son los regentes de Escorpio. Y estaban como peleando. Estaban ahí con espadas, uno un poquito más corta, porque es más joven y vital y sabe por dónde caer. Y el otro con una espada larga diciendo, yo hace más tiempo acá, ¿sabes cómo te voy a...? Bueno, y el sol dijo, señores, permiso, me voy a acomodar por acá. Y entró. Entró en el signo de Escorpio. Así que, como dijimos, va a ser una temporada intensa. Una temporada intensa. Si nos negamos a soltar, a revisar, a ver las oscuridades y todas estas cositas que quedaron sin decir, que quedaron sin resolver, que las voy acumulando, porque como siempre digo, lo hago muy gráfico, muy sencillo y metafórico, porque así lo vamos a entender todos. Claro. Escorpio es como cuando uno va a hacer caca. Discúlpenme la palabra, por ¿no? favor. Permiso, se puede decir caca. Bueno, si uno no va al baño, después si uno come, hace digestión y no va al baño, ¿qué pasa? No puede seguir comiendo. Y además le empieza a dar dolor de cabeza, se le traban los intestinos, los órganos empiezan a fallar. Bueno, en la energía zodiacal, Escorpio es el que se ocupa de esto, del momento en que tenemos que eliminar y desechar todo aquello que si seguimos acumulando, se va a convertir en toxinas. Entonces no nos conviene. Así que es una época muy valiosa, muy, muy valiosa. Como digo, es un tesoro. A mí Scorpio es uno de los signos que más me gusta. Parece tal vez que es un poco como frío, como distante, como que está allá lejos observando todo. Porque Scorpio primero, antes de entrar en confianza, viste, observa, toma cada detalle, cada... Y tiene una capacidad de intuir emocionalmente al otro. Entonces, casi que no le podés ocultar un secreto. Sí. No le podés esconder nada. Porque es el que va y te prende la luz ahí abajo de la mesada o en la punta de la cama o en el rincón de la casa donde están las telarañas. Él sabe qué es lo que vos tenés escondido. Entonces, ¿qué pasa? Su tarea es sacarlo a la luz para que vos lo veas. Claro. Entonces está todo el mundo diciendo, ¡ay, no, Scorpio! Dice, ¡ay, vos de qué signo de Scorpio! ¡Ay, no! ¿Viste? ¿Qué dónde es la luna en Escorpio? ¡Ay, no! Ascendente Escorpio. ¡Ah! No, bueno, es temor a querer seguir un ciclo orgánico, ¿no? Porque, bueno, como decíamos recién, lo orgánico de la materia es alimentarse y defecar. Bueno, con las emociones tenemos que hacer lo mismo. Sí. Porque si no, nos llenamos de toxina emocional. Bueno, eso hablábamos antes con la Juani, ¿no? De que culturalmente estamos educados para... O sea, hay emociones que están permitidas socialmente que las expresemos y otras que no. Y otras que no. Que estamos entrenados a reprimir. Reprimir. Y acá exactamente es donde entra esta cuadratura de la que estamos hablando. Porque allí Marte, con toda su garra y todo su empuje desde Scorpio, dice, yo quiero esto, deseo, necesito esto. Y para Scorpio lo que necesita es vital. Pero vital, vital al punto de que puede cegarse hasta en sus quehaceres para conseguirlo, ¿no? Y por otro lado, Plutón, allí, como vos decís, desde la cultura, desde la tradición, desde la sociedad, desde el Estado, desde el sistema, queriendo decir, no, eso no lo sientas, eso no lo desees, sí, eso no lo necesites, eso es feo, eso está mal, guardalo, escondelo, reprimido. Y allí se carga Marte, y se carga, como ya sabemos, Marte no conviene cargarlo, porque cuando se carga, se carga de ira, se carga de frustración y explota, ¿no? Sí. Y Plutón también maneja mucho poder. Entonces hay que utilizar esto a nuestro favor, ¿no? Entonces el Sol ahí, prendiendo como una lucecita, dice, bueno, a ver, revisemos qué necesitamos en lo profundo, cuáles son nuestros deseos básicos, y básicos casi de basales, ¿no? Del chakra básico, a nivel instintivo, aquello que necesitamos sí o sí, o manifestar, o llevar adelante, o impulsar. Y que necesitamos también, como decíamos, ir a la profundidad, para sí, que necesitamos soltar y reciclar. Y bueno, y Plutón, lo que va a hacer en este momento, le va a estar como hacia allá mostrándole a Marte, metiéndole como el dedito en la llaga, mostrándole todo lo que dejó reprimido en el camino durante tiempos y tiempos. Entonces, bueno, sí, obviamente, esto es intenso. Sí. Pero a Scorpio le gustan mucho las intensidades. Sí, está en sus aguas, digamos. Sí. Tuvimos el equilibrio, el orden y la maravillosa organización virginiana, vinimos al equilibrio de Libra. Bueno, ajustamos ahí un montón de tornillos vinculares y relacionales. Y ahora, en este momento, señores, se nos viene la sacudida como Venus. Venus ya la hizo y está en Sagitario en este momento, con lo cual nos lleva fuego hacia adelante, ¿no? Como dice, vamos, vamos a salir ahí de todo lo profundo. Pero es interesante y es importante meterse en lo profundo, porque además, como hablamos muchas veces desde la astrología y también desde otro montón de paradigmas que consideran lo mismo, si nosotros reprimimos y ocultamos y no vemos, eso crece. Y a veces no podemos ir a mirarlos porque tiene que ver con el pasado. Sí. Y creemos que es algo muy grande, que tiene mucho poder. Es el cuco que fue creciendo, claro, en esa pero oscuridad. Pero cuando volvemos ahora, ponele 20 años después, 30 años después, 25 años después, no sé, lo que cada uno haya podido sostener reprimido algo, que puede llegar a ser mucho, y bastante insalubre también, volvemos ahí y decimos, pero no era tan grande. Pero mira, pero qué pavada, por esto yo estuve tan determinado durante tanto tiempo. Bueno, entonces ahí Plutón dice, bien, prueba superada. Y le da muerte, y le da fin. Sí. Y termina de cerrar ese ciclo. ¿Y cuántos de esos, de los patrones emocionales, uno los ancló en la niñez? En la niñez. La mirada del niño sobre distintas cuestiones emocionales se hacen como mucho más grandes de lo que realmente son. Y muchas veces, ir a hacer esa revisión nos hace ver que todo el andamiaje que uno preparó para ese cuco aparentemente gigante que uno percibía de niño y que fue después replicando durante toda su vida, decís, che, pero, mirá, no era tan así. No era tan así. Y listo, y se desvanece esto, le damos rápidamente. Es como el último hilito que quedaba. Como decimos siempre, todo se trata sobre el último hilito que queda pendiente, que nos salta para dar este gran salto cuántico como humanidad. Júpiter también está haciéndole un buen aspecto a Marte, un trígono, ¿no?, de Libra a Acuario y está como diciendo, bueno, no olvidemos nunca jamás que todo esto es en pos de que evolucionemos, de que demos este salto cuántico, que estamos en este momento, que si no hacemos esta tarea lo vamos a pasar peor todavía y no es la intención. Ah, y aparte imagino, ¿no?, que la racha de eclipses, todo esto que no estamos viendo y profundizando ahora se nos va a volver a poner en la cara. Se va a poner adelante, para que y va a ser como una especie de purga, ¿no?, final de las cosas. Pero por eso, bueno, aprovechemos este sol que trae claridad y que tiene además el poder de meterse con lo que nos da miedo, con lo oscuro, ¿no? Con, como decíamos antes, con la caca. Todas aquellas cosas que hemos reprimido, que hemos guardado, todos aquellos deseos insatisfechos, todas aquellas necesidades vitales y otro montón de cosas que necesitamos de la emoción, de la profundidad, porque también es como el agua que nutre, que riega las raíces. En este momento, en el momento Escorpio, eso es el compost, ¿no? Sí. El compostaje que prepara para poner una nueva semilla, para darle vida a algo nuevo, ¿no? Aquello que cumplió su ciclo y aquel ciclo nuevo que empieza. ¡Vamos! ¡Nuevo ciclo! ¡Sí! ¡Compostemos de una vez! ¡Hagamos florecer el ser que somos! Es el mes del compostaje emocional. Así que preparémonos para esto. Bueno, está bien. Como si no pudiera, ¿viste? Qué fiaca, que claro, a todo el mundo le dan fiaca las cosas de Scorpio, les da como, ay, no, Scorpio. Aprovechemos, muchachos, porque ahí está, fuerte y poderoso esta entrada, ¿eh? Sí, así que no va a pasar desapercibido. Es así. Exacto. Y si la gente quiere saber, bueno, y además, ¿dónde se le va a dar esta racha de eclipses? ¿Dónde tiene esa T cuadrada que va a generar tensión todavía? ¿Cuál es la mesada o el cajoncito que tiene que revisar? ¿Cuál es la cortina que tengo que correr? Exacto. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, se pueden comunicar conmigo al 03548-1540-1291. Y también estoy en las redes Astrología Personal, Luciana Lipo, nos ponemos en contacto y podemos trabajar juntos a ver qué nos dice nuestra propia mochilita del universo. Eso, a liberarnos la mochilita, por lo menos revisarla, ¿viste? Como me pasa a mí a veces con las mochilas de mis hijos, que no le reviso un tiempo. La tarea, pero escúchame, esto era para la semana pasada. No, que, y tenés restos de naranja que se está pudriendo. Las miguitas, Manon. Sí, ¿existen las Manon? Ay, qué lindo. ¿Lo ves Manon? Los archivos que te pueden llegar a salir cuando tenés mucho Scorpio ahí guardado atrás. Bueno, y nos vamos a ir con un tema de Mimi Maura. Un tema hermoso dedicado a Scorpio, porque lo nombra con su estrella central, que es una estrella fija que se llama Antares. Todos los días de sol. Todos para que los disfrutemos días de sol. Todos los días escorpianos de sol. Muchas gracias, señorita Luciana. Nos vamos entonces con Mimi Maura, Todos los días de sol.